Lugones rechazó los dichos de García Furfaro sobre un boicot o un infiltrado en su laboratorio HLB Pharma. El ministro de Salud de la Nación calificó al empresario de delincuente tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es un delincuente. El medicamento viene en una ampolla. Esa ampolla tiene el medicamento y para que adentro encuentren la bacteria tiene que haber sido fabricado en un ambiente no estéril. Y en noviembre se investiga el laboratorio Ramallo, no porque yo lo haya pedido específicamente, sino porque aparece una denuncia contra el laboratorio por un medicamento que no cumplía con las condiciones. Pero no fuimos nosotros, sino que llega la denuncia al INAME. Para infiltrarme tengo que saber dónde queda y haber entrado. No conozco dónde queda y nunca entré. Nunca entré al laboratorio. Es imposible que me haya infiltrado. En tanto, el abogado de García Furfaro dijo que la justicia deberá establecer si hay vinculación entre la bacteria contaminante del fentanilo y las muertes. Gastón Marano dijo que una línea de investigación de la causa tendría que ser la posibilidad de un sabotaje a su defendido. Lo que hay que establecer es si hay una vinculación entre tener esa bacteria y la muerte. La verdad es que hay dos líneas de investigación que, a mi criterio, son absolutamente necesarias. Acá pueden haber ocurrido cuando menos dos cosas. Algo como lo que estás relatando, esto es que alguien que efectivamente haya tenido un dolo de hacer daño, un deseo de hacer daño, haya interferido en el proceso productivo, lo que vulgarmente se llama un sabotaje. Hay que investigarlo. No resulta imposible que haya ocurrido. Me parece que todavía no tenemos la suficiente cantidad de pruebas para afirmar que ocurrió, pero definitivamente es una línea de investigación que hay que seguir. Y por supuesto que también hay que investigar si existió algún tipo de error humano, error en la máquina o lo que fuera. Patricia Bullrich será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires. La ministra de Seguridad de la Nación lo confirmó a través de un mensaje en sus redes sociales. De cara a los comicios legislativos del próximo 26 de octubre a nivel nacional, afirmó: o construimos futuro o volvemos al fracaso. Bullrich manifestó que se presentará para pelear por un país próspero, libre y ordenado dentro de la Libertad Avanza. En Avenida Diagonal Norte, entre Sarmiento y Esmeralda, sigue la reducción de carril por obras. En Ciudad de La Paz, entre Núñez e Iberá, también hay un corte total. En García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, otro corte total.